10:30 a.m. Y vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Estamos en las puras lecciones. Recuerden que ya nos terminamos la parte de texto del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar de la lección 251, que se titula No necesito nada más que la verdad. No necesito nada más que la verdad. Pero antes de la lección nos habla de qué es el pecado. Les voy a leer los primeros dos párrafos y pues yo los invito a que lo lean completo pues en la sección del libro de ejercicios del libro Un Curso de Milagros, ¿ok? Aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. ¿Qué es el pecado? El pecado es demencia. Es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues ¿qué iban a querer contemplar los que están libres de pecado? ¿Para qué iban a querer la vista, el sonido o el tacto? ¿Qué iban a querer oír o intentar asir? ¿Qué necesidad iban a tener de los sentidos? Usar los sentidos es no saber, y la verdad solo se compone de conocimiento y de nada más. El cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. Su propósito es luchar, más el objetivo por el que lucha puede cambiar, y entonces el cuerpo lucha por otro objetivo. Lo que ahora persigue lo determina el objetivo que la mente ha adoptado para sustituir a la meta de engañarse a sí misma que antes tenía. La verdad puede ser su objetivo tanto como las mentiras, y así los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad. Y bueno, aquí al leerles esta parte, está muy claro cuando nos dice que el cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. ¿Cuántas veces nosotros nos creemos pues lo que somos? Y muchas veces lo decimos, tenemos no solamente estas charlas por la mañana, sino también los miércoles con meditación, con ejercicios de respiración, y casi siempre retomamos lo mismo, o sea, que no nos creamos el personaje, porque a través de nuestra mente fabrica, ¿no?, lo que nosotros creemos ser como cuerpo, como persona, como personaje. Es decir, yo me considero que soy así, ya sabes, con esas características, con esas cualidades, con estos defectos, etcétera, etcétera. Y empezamos a ponerle también todas características, cualidades y defectos a las demás personas que están en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el instrumento de nuestra mente, o sea, nuestra mente está fabricando todo esto y nos lo creemos, lo peor del caso. Entonces, por eso nos dice que el pecado, lo primero que nos dice, la primera frase que está súper cortita, dice, el pecado es demencia. El pecado es demencia. Entonces, es lo que hace que nuestra mente pierda la cordura. Cuando nosotros hablamos de la línea de la locura y la cordura, que es muy delgada, como lo dice el Sadhguru, pues es cierto, ¿no? Cuando uno se enoja, obviamente no está pensando con claridad, no está diciendo, ay, no voy a decir estas palabras porque tal vez voy a ofender, o no voy a gritar porque tal vez voy a asustar a alguien, o no voy a decir esto porque tal vez voy a molestar. No, simplemente uno está en esa línea de la demencia o de la inconsciencia, en la que uno no se da cuenta, ¿no?, de cómo está avanzando. Y entonces nos llevamos, niveles altos de ilusiones, ¿no? O sea, vamos dándole cuerda a toda esta fabricación de ilusiones y nos llevamos a un nivel que de repente ¡pum! Estalla. Cuando estalla alguien es que tal vez explotó en el coraje o en la ira, y entonces se cree, ¿no?, que el escenario que está viviendo es lo peor de lo peor, o que la gente que está a su alrededor también es lo peor de lo peor, ¿no? Por eso el pecado es demencia, creer en el pecado es demencia, y el pecado es la morada de las ilusiones. Entonces, las ilusiones son la prueba, entre comillas, de lo que no es real, lo es. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Bueno, hasta ahí les voy a dejar esta parte. Les invito a que la lean. Está antes de la lección 251, que es el pecado. Para todos aquellos que de repente dicen, pues, el pecado es esto y esto y esto, aquí es una manera clara de decirnos por qué el pecado es demencia, ¿no? Y bueno, la lección 251. No necesito nada más que la verdad. Busqué miles de cosas y lo único que encontré fue desconsuelo. Ahora solo busco una, pues en ella reside todo lo que necesito y lo único que necesito. Jamás necesité nada de lo que antes buscaba, y ni siquiera lo quería. No reconocía mi única necesidad, pero ahora veo que solamente necesito la verdad. Con ella todas mis necesidades quedan satisfechas, mis ansias desaparecen, mis anhelos se hacen finalmente realidad y a los sueños les llega su fin. Ahora dispongo de todo cuanto podría necesitar. Ahora dispongo de todo cuanto podría querer. Y ahora por fin me encuentro en paz. Y aquí viene la parte de la oración. Y por esa paz, Padre nuestro, te damos gracias. Lo que nos negamos a nosotros mismos, tú nos los has restituido. Y ello es lo único que en verdad queremos. No necesito nada más que la verdad. Entonces, no necesitamos seguir buscando otras cosas en otras áreas, en otros, no sé, en otros lugares, en otros momentos. ¿Por qué? Porque no necesitamos nada más que la verdad. Y bueno, aquí vamos a finalizar este segmento con la lección 251 y dando gracias, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos estamos negando a nosotros mismos. Hoy se nos ha restituido esa paz, y eso es lo único que en realidad queremos, esta paz, y recordar que no necesitamos nada más que la verdad.